En la jornada de mañana, sábado 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Este año, además, dentro de una situación que evidentemente en lo que se refiere a la vida cotidiana se ha visto alterada, bueno, pues por lo que es la propia pandemia desde hace meses y por tanto, bueno, pues una situación que desde luego está influyendo y que ha hecho que, por ejemplo, en este caso, dentro de lo que es esta jornada, el lema elegido sea salud mental y bienestar, una prioridad global. Se hace énfasis, ahora lo veremos, en la necesidad de que se invierta en lo que es el cuidado de la salud mental de todos. No olvidemos que, bueno, pues se calcula en unos 1.000 millones de personas las afectadas con algún tipo de patología, afectación de salud mental en todo el mundo. Y bueno, pues en ese sentido se va a elegir el día de mañana para recordar la necesidad de seguir apostando económicamente desde las instituciones, reforzando el trabajo que ya se realiza por parte, por ejemplo, de colectivos como AFEMEN en el día a día. Hoy queríamos quedarnos con la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, que, como saben, vienen trabajando en Ubrique ya desde hace unos años, en la comarca de la Sierra, en nuestra provincia. Y bueno, pues queríamos aprovechar este Día Mundial de la Salud Mental de mañana para repasar además cómo van las cosas, cómo les está afectando evidentemente también lo que es esta situación de pandemia. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la trabajadora social y coordinadora de programas de AFEMEN, Patricia Bernal, que ya nos escucha. Patricia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues antes que nada, ¿cómo van las cosas? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Es cierto que desde, y ahora lo veremos, ¿no?, desde que se declarara el estado de alarma, a pesar de las dificultades, no habéis dejado en ningún momento, ya sea de forma presencial o vía telemática, cuando no ha habido otra fórmula, no habéis dejado en ningún momento de atender a vuestros usuarios y sus familiares. Pues no, en ningún momento. Hemos procurado seguir dando la atención a través de vía telemática, a través de encuentros puntuales con algunos, cuando no el estado de alarma lo ha permitido, cuando empezó a dejar que se hicieran encuentros fuera, visitas domiciliarias muy puntuales en los casos en los que hemos considerado que eran casos especialmente vulnerables. En el problema de la salud mental grave, en los trastornos mentales graves, las personas tienden a aislarse, entonces esta situación ha empeorado algunos casos cuya asistencia a nuestro centro o nuestra atención presencial era fundamental, porque la tendencia de la persona con enfermedad mental es el aislamiento, el no comunicarse, el no relacionarse, y eso supone un deterioro importante. La farmacología y el tratamiento farmacológico y la atención sanitaria es fundamental, pero es totalmente complementaria. Es fundamental también la atención social, la atención, el acompañamiento, el tema ocupacional, el hacer actividades de ocio y tiempo libre que complementen un poco esta atención sanitaria y que hagan a la persona recuperar un poco una vida normalizada, ¿no? Relativamente normalizada. Y bueno, a pesar de que esto, de que nada tiene que ver la atención telemática con la presencial, hemos podido comprobar que en muchos casos ha contenido la situación y ha servido y la gente no ha llegado, no se ha descompensado de manera dramática ni nada de eso. Se ha contenido la situación, a la familia también se le ha dado mucho apoyo porque tener al paciente en el domicilio no es nada fácil. Y porque supone el que asistan a nuestro centro supone un respiro también para la familia. Y bueno, como en nuestros centros también se trabaja un poco la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento, la persona pues sobrelleva la enfermedad mucho mejor, ¿no? Y esto, a pesar de que no se haya podido hacer en algunos meses de manera presencial, al hacerlo de manera telemática, pues también hemos visto que se puede, y a través de videollamadas y a través de reuniones y de talleres telemáticos de la monitora con varios usuarios a la vez, hemos hecho cosas increíbles que antes ni se nos hubieran pasado por la cabeza. Nos hemos reinventado, como me imagino la mayoría de las asociaciones, de manera impresionante, vamos. Mm-hmm. Y llega, como decimos, la jornada de mañana, que siempre es importante, ¿no?, para dar visibilidad, para concienciarnos todos, ese Día Mundial de la Salud Mental, que en esta ocasión llega, como comentaba antes, bajo el lema salud mental y bienestar, una prioridad global, que en una situación como esta, bueno, pues vuelve a recordar, ¿no?, la necesidad de que se invierta más por parte de la sociedad, de las instituciones, en ese esfuerzo, ¿no? Claro, es que además esta situación ha empeorado la salud mental, y esto es en general, no es el perfil que nosotros atendemos de las personas con trastorno mental grave, pero sí que es verdad que ha empeorado la salud mental de todos, absolutamente de todos. El que tenía alguna enfermedad evidentemente le ha afectado, y el que no la tenía la hemos podido desarrollar, porque problemas de salud mental en esta situación, angustia, un poco de ansiedad en la incertidumbre y demás de la situación por la que estamos viviendo, sobre todo cuando el estado de alarma y el confinamiento nos ha afectado a todos mucho. Entonces, estamos hablando de salud mental a nivel general, que la administración pública y la atención sanitaria tiene que estar también a esos niveles, porque si esto no se trata de raíz desde el principio, como en la mayoría de las enfermedades, empeora. El tema de la ansiedad y la depresión es una cosa que se tiene que actuar desde el principio, porque puede llegar a agravarse si no se atiende desde el principio, y hablo de una atención psicológica más que psiquiátrica, más que farmacológica, porque se trata de darnos herramientas a la sociedad un poco para afrontar este tipo de situaciones, y hasta ahora no se está haciendo. A un acceso de una persona que va al médico de primaria y luego puede ir a salud mental, no es fácil la atención actual que tenemos. Solo llega a salud mental a los servicios especializados los trastornos mentales graves, y hay una población, y me incluyo, que no tenemos trastornos mentales graves, pero sí podemos pasar por situaciones difíciles durante nuestra vida, que eso también es salud mental, y eso previene otras patologías más graves en un futuro, ¿no? Y ahí es donde hay que invertir. Y ahí es donde hay que poner más profesionales, más medios, porque ahí es donde se previenen situaciones más graves de ingresos hospitalarios, que al final suponen unos gastos más grandes para la administración pública, unos ingresos en comunidad y en recursos específicos residenciales, que también supone más gastos para la administración pública, cuando una persona con enfermedad mental tratada a nivel ambulatorio en su entorno puede hacer una vida bastante normal, bastante integrada con su familia y en su pueblo, en su barrio, como para que no tener que llegar a una situación de ingreso hospitalario o ingreso en algún recurso, ¿no? Siempre que hubieran los medios adecuados. Y por otro lado, las reivindicaciones son nosotras las de siempre, pues trabajo que normaliza a cualquiera, y sobre todo también el tema del estigma, que por eso aprovechamos mucho nosotros este día, este mes, para concienciar a la población y desterrar un poco todos los mitos y todas las ideas erróneas que hay alrededor de la esquizofrenia, concretamente, que es el diagnóstico con el que más trabajamos nosotros en nuestro día a día. Probablemente sea de las patologías mentales con mejor pronóstico hoy día, y desgraciadamente la peor vista. Pero esto es un poco carga cultural, esto es un poco desconocimiento de la población en general, y un poco los casos puntuales que surgen y que se asocian a problemas de salud mental, como nos calan, ¿no?, y se nos quedan en la cabeza. Pero bueno, todo falso, todo fuera de la realidad, sacado de contexto, porque y nosotros llevamos, yo sobre todo, concretamente, llevo 20, casi 20 años en la asociación. Yo siempre digo lo mismo, llevo rodeada de personas con trastorno mental grave 20 años, de personas con esquizofrenia 20 años, y yo estoy más segura en cualquiera de nuestros centros que en la calle. O sea, que el mito de la agresividad, el mito de que no puedan realizar una vida normal, todos son estigmas y de ideas erróneas que no son reales, vamos. Y se trata de aprovechar este día para eso, para dar a conocer la asociación, la realidad, y lo que es realmente nuestro colectivo, para que la gente y vaya cambiando un poco la percepción, ¿no?, de lo que es esto. Porque esto o te toca directamente en algún familiar, o trabajas con esto, o realmente lo que traes es muchas ideas erróneas, que yo las traía antes de trabajar con este colectivo, ¿eh? Luego ya me enfermó una prima hermana, porque la mayoría tenemos algún pariente cercano, pero las traemos de manera natural a nivel cultural, y porque lo que nos transmiten los medios, ¿no? Y se trata un poco de abrir nuestra mente y decir, ¿qué es esto de verdad? Y conocer un poco cuál es la realidad, para cambiar un poco esas estructuras mentales que traemos y que realmente hacen tanto daño al colectivo, casi sin querer, ¿no? Porque nadie queremos discriminar a nadie, simplemente tenemos esas ideas erróneas y ese estigma en la cabeza, ¿no? Apuntaba antes ese dato, ¿no?, que se destaca desde la Organización Mundial de la Salud, y es que en torno a, se calcula unos 1.000 millones de personas pues tienen algún tipo de trastorno mental, alguna afectación al menos. Quiero decir que, bueno, pues en diferentes momentos de la vida todos nos vemos afectados, a lo mejor desarrollamos o no. Bueno, pues lo que es esa afectación, creo que se trata de un problema bastante generalizado y que, como decías, ¿no? A pesar de ello, pues existe esa estigmatización además, ¿no? Y es de las cosas que más daño hace a nuestro colectivo, y una noticia mal dada en un telediario hace mucho daño a un colectivo en general. Yo siempre digo, mira, que un 1% de la población, y eso es uno de cada 100, padece trastorno mental grave. Tú me hablas de cifras de salud mental a nivel general, que es una pasada, que sería un 25% de la población general padecemos algún tipo de problema de salud mental a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, yo me voy al dato de lo nuestro, ¿no? De nuestro día a día y del que el paciente que realmente tiene estigma, porque incluso últimamente hasta se ve los famosos declarando que tienen algún tipo de problema de salud mental, e incluso está de moda tener trastorno bipolar o está. Pero bueno, por otra parte sigue habiendo mucho estigma, y yo lo que digo siempre es que si un 1% de la población padece trastorno mental grave, uno de cada 100, y si realmente la agresividad, la violencia fuera tan real, teniendo en cuenta que desde la reforma psiquiátrica de los años 80, todos los hospitales psiquiátricos, todos los psiquiátricos están cerrados y todas las personas con enfermedad mental están en la calle, si realmente eso fuera así, estaríamos todos muy mal, ¿no? Estaríamos todos muertos, ¿no? Si fueran las personas con enfermedad mental tan agresiva y tan violenta como dicen, teniendo en cuenta que están en la calle. La mayoría de las personas con enfermedad mental están estabilizadas, llevan una vida relativamente normal, integrados en la familia. El sistema sanitario estabiliza los síntomas positivos de la enfermedad, que son los más aparatosos. Y luego lo que hay que trabajar con la persona es la lucha contra el aislamiento, la recuperación de habilidades sociales, de comunicación, que esto se pierde y esto forma parte del deterioro de tener una esquizofrenia, por ejemplo, e incluso de los efectos secundarios de la propia medicación, ¿no? Y eso es lo que trabajamos nosotros en nuestro centro, un poco la recuperación de una vida normalizada. Pero lo de la violencia es el mito más grave, que más daño hace y más desterrable, quiero decir, más demostrable que no es real. Las personas con enfermedad mental están ahí, están en la calle y están haciendo vida con nosotros. Y así tiene que seguir siendo y así es. O sea, que eso no es real. Está más que demostrado. De hecho, cuando se comete algún delito, alguna persona con enfermedad mental comete algún delito, alguna agresión, está mucho más relacionado con algún problema de adicción, que también tiene, que se mezclan las dos cosas, más que con la enfermedad. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Es porque hay, además de un problema de salud mental, muy probablemente algún que otro problema, normalmente de droga. Entonces, cuando sí es la situación un poco más explosiva, por decirlo de alguna manera, y hay algún episodio violento, pero son los menos, son los menos. Yo invito a todo el mundo de Ubrique que nos esté escuchando a visitar nuestro centro y a conocerlo. Pues interesante Invito a tú. todo el mundo porque es la manera de realmente comprobar lo que decimos y lo que reivindicamos, ¿no? Pues te decía que interesante tus palabras para la reflexión, ¿no? Entre todos, y que en momentos como estos, pues se destaquen, ¿no? Esas situaciones. Hay que decir que en torno a la jornada de mañana y esa reivindicación que se hace en este Día Mundial de la Salud Mental, esa necesidad de inversión, pues por ejemplo, el dato también, ¿no? De que en los países en la actualidad gastan solo el 2% de sus presupuestos sanitarios en salud mental, ¿no? A pesar de las cifras que hemos dado anteriormente. Así que, bueno, pues es una nueva oportunidad para comprometernos con lo que es el cuidado de las personas con esta afectación. Y, pues, no sé, Patricia, si evidentemente, ¿no? Estáis mucho más limitados para lo que es esa conmemoración. Recuerdo el año pasado, en los últimos años, ¿no? Cómo AFEMEN ha situado mesas informativas en el centro de la Avenida de España, igual que supongo, ¿no? En otras poblaciones. ¿Qué habéis previsto? No sé si a lo mejor iniciativas vía telemática o qué tenéis previsto para mañana. Pues mira, en principio vamos a mandar un comunicado de prensa con todas estas reivindicaciones y vamos a llamar personalmente a todos los medios para que esto, a nivel de, ya que no nos podemos reunir ni conmemorar nada, pues por lo menos en los medios aparezcamos, ¿no? Es una pena que este año sea así, porque normalmente procuramos poner mesas informativas en todas las calles céntricas de todas las poblaciones donde tenemos presencia. La gente se acerca, la gente

inicio en nuestra localidad hace ya varios años, bueno, pues venís poniendo en marcha diferentes planes de apoyo, tanto a los usuarios de orientación, de información, de ayuda, como a los propios familiares, ¿verdad? Claro, esto es fundamental. La atención al usuario para que recupere, como te decía, un poco una vida más normalizada después de una estabilización psicopatológica, es fundamental para eso, para normalizar su vida y que pueda hacer y convivir, ¿no?, en sociedad como cualquier ciudadano. Pero la familia soporta, sobre todo en los primeros años de aparición de la enfermedad, una tensión. Esto rompe familias en los primeros años, porque esto es muy difícil de encajar. Lo normal o lo corriente es que siempre suele haber antecedentes, pero claro, poco detectados, con los que se tiene poca relación. Y volvemos a lo de antes, ¿no? De los que se tiene una imagen negativa. Entonces, encajar una esquizofrenia en una familia no es nada fácil. Y el apoyo a la familia, el apoyo emocional, la formación y la información sobre la enfermedad, que el sistema sanitario a veces no es capaz de sentarse con una familia y explicarle en qué consiste todo esto por falta de tiempo y falta de personal para esto, ¿no? O a lo mejor el psiquiatra que no tiene tiempo para ponerse en el papel de la familia y poderle contar con tranquilidad un poco cuál va a ser el proceso y el proceso de recuperación de la persona. Pues para eso estamos nosotros, para acompañar en ese proceso, para informar, para explicar qué son las voces, para explicar qué son las alucinaciones y los delirios, y que la familia sepa prever cuando una persona se está desestabilizando, que como en otras enfermedades, el coger una desestabilización a tiempo supone evitar pues un ingreso hospitalario, pues una puesta de med una administración de medicación exagerada, ¿no? Porque cuando la persona está muy mal, pues hay que poner más medicación. Se pueden evitar muchas situaciones si la familia está formada, informada, si se siente empoderada para manejar las situaciones. Y eso es fundamental, y eso la administración pública, y ese es de nuestros papeles principales junto a la lucha contra el estigma, es la familia. El empoderar y formar a la familia para convivir con la persona afectada, ¿no? Es fundamental. Y eso, pues, es lo que llevamos haciendo desde el principio. Es tarea exclusiva, casi nuestra, porque eso no lo da la administración. La administración se dedica, y el sistema sanitario atiende al paciente casi exclusivamente. Y ese es un papel muy importante que tiene la asociación, claro. Y en Ubrique, concretamente, hay un grupo de familiares muy importante, muy potente, que están ayudándose entre ellos mismos, que la autoayuda también aquí es importante. El sentir que hay gente que ha pasado, que está pasando por lo mismo que tú, y que te ayuda y te da herramientas propias de manera directa, porque lo ha pasado, para manejar ciertas situaciones, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Los grupos de autoayuda, porque están las escuelas de familia, que es, como te digo, la información y formación sobre la enfermedad, y están los grupos de autoayuda, que también es importantísimo en cuanto a el apoyo. Esto parece que es una tontería, pero más de muchos consuelos de tontos, y nos pasa en todos los ámbitos de la vida, no solo los problemas de salud mental. Cuando te encuentras con personas que han pasado por lo mismo, que están pasando por lo mismo que tú, sea positivo o negativo, es todo mucho más gratificante, como que las cosas que se llevan a nivel grupal o familiar son más llevaderas, ¿no? Y más intensas, ¿no? De alguna forma. Claro que sí, pues todo ello a través de ese programa de atención a familias y que se une al programa de integración social y ocupacional que AFEMEN viene desarrollando. Y ahora mismo, Patricia, ¿con cuántos usuarios, por cierto, aquí en Ubrique? Mira, pues ahora mismo tenemos una media de 12, 15 usuarios. También tenemos, no solo en el programa de ocio y tiempo libre, donde hacemos actividades, como te digo, que también no, a nivel presencial hemos tenido que reinventarnos, no en Ubrique, porque el espacio era lo suficientemente grande como para que vinieran todos los usuarios a la vez y se pudieran mantener las distancias. Es una pena que en centros que tenemos instalaciones más pequeñas o que vienen más usuarios porque son poblaciones más grandes, hayamos tenido que hacer grupos burbuja como en los colegios, porque la normativa lo establece así, porque no podemos, porque tenemos que mantener las distancias de seguridad y porque no pueden mezclarse usuarios entre ellos. Es una pena, porque eso ha hecho que hay usuarios que están todas las horas y todo el tiempo en nuestros centros, porque su vida es su familia y nuestro centro, pues que tengan que tener limitada la asistencia al centro a un par de días a la semana. En el caso de Ubrique, afortunadamente no ha pasado, porque la instalación que tenemos, y espero que la que nos van a enseñar en la antigua Cámara de Comercio sea también espaciosa, porque esto todavía nos quedan unos meses para superarlo, podamos seguir manteniendo a todos los usuarios todas las horas y que todos puedan seguir viniendo a todos los talleres. porque, como te digo, el espacio y la distancia de seguridad y las mascarillas y todo eso lo tenemos que cumplir a rajatabla. Y sí, es fundamental que se sigan llevando a cabo este tipo de actividades. Esperemos que sigamos y a todos los usuarios, ¿sabes lo que te digo? Que no. Y sí, luego aparte está también hay un programa de acompañamiento, que no solo son los usuarios del centro, sino un programa de acompañamiento individualizado en los que casos que están más aislados, más encerrados, que los hay, pues la monitora atiende a nivel individual y presencial en su domicilio, ¿no? Estamos hablando de una media de 12, 15 usuarios en Ubrique. Bueno, pues todos ellos además desarrollando con las limitaciones, supongo, ¿no?, que ha habido, pero bueno, en el día a día, en general, tenéis talleres de diferentes tipos, actividades deportivas, etcétera, ¿no? Sí, tenemos un poco de todo lo que hacemos todos y tenemos todo porque se trata de normalizar. Uh-huh. Hay talleres de habilidades sociales, de estimulación cognitiva para los que quizás estén un poco más deteriorados, para que no pierdan las capacidades de concentración, las capacidades de lectura, bueno, hay de todo, porque tenemos personas de todas las edades, personas jóvenes que no están muy deterioradas y que son capaces de mantener y de recuperar algunas habilidades que han perdido o que se han deteriorado por la enfermedad, y tenemos personas mayores a los que también hay que darle actividades y trabajarle la estimulación cognitiva, pero a otros niveles. Y las habilidades sociales fundamentales, las habilidades de comunicación también se pierden mucho cuando se tiene una enfermedad de este tipo. Y bueno, el ejercicio físico es fundamental para todos, pero para este colectivo también, que tiende al sedentarismo, a dormir mucho, a engordar y a comer también por el tema de la ansiedad. Y total, que el movimiento es fundamental. Informática, que es un tema que tiene mucho éxito, porque bueno, la informática, el que no sabe un mínimo de informática, pues se queda atrás, y nos pasa a la población en general, pues también a las personas con algún tipo de discapacidad y con enfermedad mental en concreto. Este tipo de actividades son las que se hacen, que también nos hemos visto bastante limitadas porque el tener que mantener las distancias y no compartir materiales, por ejemplo, también ha supuesto una limitación en las actividades que realizamos. O, por ejemplo, los juegos de mesa, también al tocar cartas, piezas y demás, también estamos reinventándonos los monitores, y eso también tengo que agradecerlo desde aquí, una labor de higienizar todo lo que tocan los usuarios, de cada vez que se atiende a un grupo y viene otro, limpiar los espacios donde han estado. Bueno, las medidas de seguridad, y esto me consta que es en todo el movimiento asociativo y en todos los centros sociales, los centros de día, es bestial cómo nos hemos adaptado, cómo hemos tenido que ponernos a limpiar cada vez, cualquiera de los que somos. Y te hablo desde el trabajador social, psicólogo, al monitor, los propios usuarios también colaboran en higienizar y limpiar y mantener las condiciones para luchar contra el coronavirus. Y es bestial, en todos los sitios tenemos los sprays y los líquidos y las bayetas de papel para limpiarlo todo cuando se cambian, a los materiales. Es bestial cómo nos hemos adaptado, como te puedo asegurar que estamos, siempre lo digo, ¿no?, un poco de manera coloquial, estamos más seguros en cualquiera de nuestros centros que haciendo la compra en el Mercadona, la compra semanal, ¿no? Y es fantástico ver cómo se está moviendo, como hasta ahora no hemos tenido ningún caso positivo. Y esto en los 13 centros de la provincia, ya no solo en Ubrique, somos 13 delegaciones, desde Algeciras, Jerez, Puerto, Chiclana, Sanlúcar, hasta las tres localidades de la sierra donde estamos trabajando, Ubrique, Villamartín y Olvera, y cómo nos hemos adaptado tanto usuarios como profesionales como familiares a las circunstancias es fantástico, con una seguridad bestial en cualquiera de nuestros centros, vamos. Y de hecho veía cómo los propios monitores se acuden a formación presencial, pues precisamente dirigida a esto mismo, ¿no?, a evitar los contagios, a toda la prevención que se pueda realizar, ¿no? Bueno, yo estoy encantada. Tú te has estudiado bien nuestra página, nuestro Facebook y todas nuestras noticias. Mira, pues sí, precisamente la semana pasada tuvimos una sesión presencial sobre medidas para tener en cuenta por el tema del COVID. Anteriormente, unas cuantas semanas antes, habíamos hecho una formación online individual, todos y cada uno de nosotros. Sí, es lo que la normativa establece, pero es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer en estos momentos, por el bien de todos y sobre todo de nuestros usuarios, que para nosotros es lo más importante, ¿no? Por supuesto que sí. Pues Patricia, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado durante estos minutos. Seguiremos en contacto, si os parece, además sí, para claro. Destacar esa gran noticia que también va a llegar muy pronto, como es esa nueva sede, con lo que además va a posibilitaros. Así que seguimos en contacto. Hoy queríamos sobre todo destacar, ¿no?, lo que es la conmemoración de ese Día Mundial de la Salud Mental que tiene lugar la jornada de mañana, 10 de octubre. Pero bueno, simplemente es una excusa para poner sobre la mesa, dar visibilidad una situación que debemos abordar durante los 365 días del año y para ello. Bueno, pues asociaciones como AFEMEN, que vienen trabajando duro desde hace décadas y que, desde luego, suponen una herramienta fundamental para los familiares, para los usuarios en este sentido. Así que, Patricia, no sé si hay algo más que apuntarnos. Agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado. Nada más, yo agradeceros a vosotros, que para nosotros es fundamental esto, lo deberíamos de hacer más. Lo que pasa es que tanto vosotros como nosotros se nos va la vida en el día a día, pero para nosotros es fundamental el apoyo de los medios de comunicación, porque es una manera directa de luchar contra ese estigma tan grande que sufre el colectivo y cambiar un poco todos esos prejuicios que te decía, que eso es de las luchas más importantes que tiene nuestro colectivo, ¿no? Agradecer mucho, agradecer al ayuntamiento también el apoyo, a Virginia Bazán concretamente. Y a todo el ayuntamiento y el tema de la cesión del local y todo. Muchas gracias a todos y por darnos cobertura en este día tan importante para nosotros. Seguimos hablando, por supuesto. Patricia Bernal, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Un abrazo. Igualmente.